vida pronto encontrarás alguien que tu amor merecerá. Ya no pienses más en mí, sería para ti lo equivocado, para ti lo equivocado soy. Te prohíbo que me quieras y te ruego solo que más en mí. No, no me pidas mentiras, porque no quiero, no debo ya sorprender tu buena fe. Sé que un cruel desengaño has sufrido, yeah.